cheiro do cravo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel de cacau, o sol da manhã. Que mudamos desde o dia que nos vimos, e nos teus olhos que escondiam meu destino, luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse meu. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y por el portal en internet www.v.mx. Les saluda a su amigo Luis Ventura Jiménez. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. En el mar pintó un renglón. en el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Martes 23 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ojalá que todo muy bien por allá. Pues saludamos a todos los revisteros, que ellos y ellas, que no cambian su programa por nada del mundo y que están esperando que llegue las 8 de la mañana con 3 minutos para que se oigan las notas del tradicional y entrañable jarocho en una versión del Combo Ninguno, que es la señal que dice que está comenzando este programa que usted conoce ya muy bien, La Revista. Seguimos con muchísimo calor aquí en la capital del estado de Veracruz. Uy, vi por ahí en un pronóstico del tiempo que había probabilidades de lluvia para el puerto de Veracruz. Ojalá que llegue un poquito de eso para acá, para Jalapa. Esperemos que sí, generalmente aquí es donde llueve un poquito más, pero se ha tardado los primeros aguaceros. Pero bueno, pues seguiremos esperando. Por lo pronto, el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, curador musical del programa. Lupita Páez, enredada en las redes, haciendo una labor bien importante para una caja de resonancia de lo que sucede aquí en la emisión radiofónica a través del FM y a través del internet en FM 90.5, y Carlos Romano con el gusto de estar aquí frente a estos queridísimos micrófonos de la radio universitaria. Estamos apoyados por Francisco Javier Guevara, por Enrique Reyes, por Santiago Vázquez y por todos los compañeros que trabajan aquí en las mañanas, técnicos administrativos, manuales de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, adjuntos y demás, todos trabajando con mucho gusto en uno de los trabajos, yo digo, más bonitos que hay, ¿no? Trabajar en un medio de comunicación cultural público como es la Radio Universidad Veracruzana. Pues aquí todos contentos, bajo la coordinación de Ernesto Colino, Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5117, el 1751-15 a veces quiere, a veces no, pueden intentarlo, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Y mando un saludo a doña Marina Galván, es una revistera, pero revistera de esas con mayúsculas. Y según me comenta Eligio de la Roca de Gandhi, está convaleciendo de una enfermedad, entonces pues con mayor razón esperamos ser una buena compañía. Doña Marina Galván, pues que se recupere usted lo más pronto posible, y por lo pronto qué bueno que nos está escuchando. Igual Mateo Mendoza, que también andaba enfermo, dice, miren, la ventaja de estar enfermo es que oigo la revista completa. Esos son nuestros radioescuchas, esos son los revisteros, los que no cambian el programa por nada del mundo. Bueno, pues qué bueno. El tema, bueno, ahorita los temas son más bien en el ámbito internacional, otra vez el terrorismo, ahora ya en Inglaterra nuevamente. Ya en las noticias, pues ya ustedes se enterarán, si no es que ya se enteraron. Y en el ámbito nacional, bueno, pues sigue llamando mucho la atención lo que está pasando en el Estado de México. ¿Por qué? Porque las elecciones del Estado de México son muy, muy importantes. Es, como dicen, un laboratorio para lo que va a pasar en el 2018. Y además es un estado importantísimo. El que gane, pues tendrá más posibilidades de llegar al 2018 fortalecido. Pero se están dando ahí adentro con todo. Estoy viendo una foto aquí del señor Anaya, que es el presidente del PAN. Mira, eso sí, muy galante, acomodándole la silla a la Barrales, ¿no? Bien caballero, eso sí, pero no me cabe, o sea, ver juntos aquí las banderas del PAN y del PRD, es como ver juntas las banderas de las Chivas y del América, no. Y si quién iba a pensar hace algunos años, cuando el PRD estaba en su apogeo, cuando estaba Porfirio, Muñoz Ledo, que estaba Cuauhtémoc, que estaba el mismo Andrés Manuel, Ifigenia, que estaban muchos de los antiguos militantes de la izquierda, de aquella izquierda de veras, del PESUM y todo esto, todos estos partidos, ¿no? El PMT, algunos otros más radicales, y que hicieron un crisol ahí de esperanza realmente, ¿no? Para el país, con una izquierda fortalecida. Sí, venían del PRI, pero bueno, pues esta es la matriz, siempre ha sido el PRI y el PAN también de alguna manera, ¿no? Con Morín, aquellos grandes líderes panistas. ¿Quién iba a pensar que alguna vez iban a estar así tan juntitos y de la mano y de cachetito? No lo puedo creer. Claro, este PRD ya no tiene casi nada que ver con el PRD del que estamos hablando, ¿no? Y el PAN también ha cambiado. El PAN también ha cambiado. Entonces, como que se están fundiendo ahí los colores. Y bueno, todo esto va en contra de los partidos que por sí solitos están jalando mucha gente, que en este caso es Morena. Y desde luego, pues el PRI, con todas sus mañas, que ya se las sabe de todas, regalando tarjetas de débito, ya saben el estilo del PRI, ¿no? Pues sí tienen preocupados a otros partidos, que por ejemplo el PRD solo, pues ¿cuándo? Por más que tiene un buen candidato, ¿eh? Y el PAN solo con Josefina Vázquez Monta, pues tampoco, solitos no van a poder. Entonces hacen una alianza, pero ¿quién va? Saldívar se llama, ¿no? El candidato del PRD, que dicen que es un candidato interesante, ¿no? Y que Andrés Manuel cometió un error en no haberlo jalado, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra cosa. Por lo pronto, ¿quién va a declinar? Si el señor del PRD o Josefina Vázquez Mota, al parecer nadie quiere. Pero ya hicieron la alianza. Bueno, Castañeda dice que el acuerdo nonato entre el PAN y el PRD para ir juntos a los comicios presidenciales de 2018 muestra las dificultades de cualquier tentativa de alianza en una elección sin segunda vuelta. La presidenta del PRD, la señorita Barrales, se vio obligada a dar marcha atrás escasas horas después de la conferencia de prensa conjunta de los dirigentes de ambos partidos. El PAN no pudo hacer más que permanecer callado. Los simpatizantes de esta estrategia miran de lado cuando se les pregunta por qué no funcionó en el Estado de México. Bueno, perdón, esta alianza es para el 2018, no para el Estado de México. Las tentaciones de una coalición PAN-PRD contra Andrés Manuel o de la misma quimera involucrando al PAN y al PRI, provienen de un cálculo electoral demasiado simplista. En cualquiera de las encuestas existentes, los posibles candidatos del PAN y del PRD suman más votos que Andrés Manuel. Lo mismo sucede con los del PRIAN. Y por otro lado, López Obrador cada día parece contar con más probabilidades que nunca de ganarle a cualquier aspirante que postulen solos, el PRI o el PAN. Ya del PRD ni hablamos. Si su victoria es lo peor que le podía suceder a México, y la única manera de ganarle sea mediante una alianza, y sin ambas posibles alianzas son teóricamente triunfantes, hagamos la alianza. Simplismo puro, puras matemáticas. La falacia y la debilidad del argumento no yacen únicamente en lo esencial. La diferencia entre los votantes y sus líderes partidistas se origina en una evaluación equivocada de los intereses reales de los diversos candidatos realmente existentes. Para varios, figurar en la boleta y lograr un resultado respetable es más importante que cerrarle el paso a AMLO. Zavala, Calderón o Anaya por el PAN pueden preferir perder solos, pero acumular fuerza para el futuro en lugar de declinar a favor de un tercero, que tal vez sí derrote a Andrés Manuel, pero no les traiga ningún beneficio. Lo mismo valdría para Mancera, un político joven cuya carrera no termina en el 2018, ¿no? En el PRI no es exactamente igual, ya que allí manda un solo hombre, pero aún así dudo que los cuadros o aparatquis, priistas, acepten trabajar y hacer de las suyas en beneficio de alguien que no es de los suyos. Un galimatías, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Yo, híjole, me imagino las pláticas, ¿no?, de las cúpulas de todos los partidos políticos, las estrategias, quién lleva la voz cantante, ¿no? Quién de repente dice, no, miren, están ustedes equivocados, la cosa va por acá, ¿no? Y entonces establecer o rehacer las alianzas en un panorama político inédito, ¿no? Donde ya no se sabe quién es quién. Realmente la gente, yo supongo que empieza a votar más por los candidatos, ¿no? Más ya que los partidos mismos. Pero bueno, pues vamos a ver. Y aquí me decía ahorita una persona a través del correo que él siente que están muy inequitativas las campañas aquí en Jalapa. Pues que es lógico, ciertamente, porque el dinero que tienen los partidos políticos llamados grandes pues es mayor que el de los partidos políticos emergentes. Aunque de los emergentes Morena se vea tan fuerte, por ejemplo, en algunos municipios del estado de Veracruz o a nivel nacional, de todos modos es un partido emergente que no tiene los recursos para hacer campañas igual que los que sí tienen dinero. Pero yo no sé, yo lo pondría a discusión, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque estoy enterado, pues hay gente que conozco que está en una campaña, que está en otra campaña. Y, por ejemplo, si el candidato de un partido que no tiene recursos va a anunciar, porque se anuncian a través de las redes, vamos a estar en tal parte, en las congregaciones de Jalapa, en el Castillo, 6 de enero, Chiltoya, que no sé qué. Esto ya lo detectan los otros partidos políticos y algunos como estrategia. Yo no digo que esté mal, pues son estrategias de campaña. Se adelantan al otro partido. Y entonces les llevan grupos norteños y les llevan promesas de esto y promesas del otro, y les llevan camisetas y les llevan regalos y... Pues, ¿qué es eso? A comprar el voto, ¿no? Entonces, ahí se ve la diferencia, ¿no? Cuando llegan los camionzotes, pum, pum, un montón de música, ¿no? Y anunciando a muchas cuadras a la redonda que ya llegó el candidato del partido fulano. Y los partidos que no tienen recursos, pues les cuesta mucho trabajo hacer esta ostentación. pero yo no creo que sea, digamos, una condición para ganar. Ya lo vimos que no son los espectaculares ni todas las fotos de las sonrisas colgate de todos los candidatos a quienes obligan a reírse siempre en las fotografías, no sé por qué, pero así es. Yo no creo que la ciudadanía ya sea tan torpe, ¿no? O sea, como para poder votar por eso, ¿no? Supongo yo que algunos sí, que digan, ah, ese está más guapo, ah, ese está más bonita, ah, ese está más esto, ah, está más lo otro. Puede ser que todavía haya gente así, pero yo me niego a pensar que el electorado siga como siempre, ¿no? En este sentido, los partidos que no tienen los recursos de los que sí tienen y para quienes lo más fácil es hacer un montón de espectaculares o llevar música y grupos norteños y todo eso de regalo a la gente para que vean que cómo los queremos y voten por nosotros, es que los obligan a ser más creativos. Ahorita se ocupan mucho las redes sociales, todos los partidos lo hacen, ¿no? Algunos más, otros menos. Pero esta labor de casa por casa, a mí me parece que es mucho más importante y que es más efectivo. Y si este partido que no tiene recursos, tiene muchos simpatizantes y tiene brigadas que van de casa en casa hasta la última casa del lugar a donde decidieron ir tal día, bajo el rayo del sol, terminan rendidos. A mí me tocó verlos. Van ya en la tarde, ya después de estar todo el día caminando y visitando casa por casa y platicando, diciendo, miren, nosotros no venimos a regalarles nada, no venimos a cambiar el voto por nada, venimos a ofrecer esto y esto y esto y esto, que tiene que ver con un gobierno así y así y asado. La gente lo agradece, la gente lo ve con simpatía. Puede ser que cuando llegue antes o después el que regala algo, pues a ver, presta, ¿no? Pues sí. Pero también esto, hasta eso es difícil, ¿no? Es decir, si yo soy simpatizante de un partido, pues no voy a andar exhibiendo el paraguas que me regalaron o la camiseta del... Pues no, o sea, no puede ser eso. Bueno, a lo mejor de pijama y ni eso. Entonces, sí, el hecho de que unos tengan más dinero que otros sí es importante, pero si los que tienen dinero no lo saben emplear, si a cambio de andar casa por casa porque me canso, ¿no?, porque los tacones se me vayan a... ¿sí? Mejor pues les llevamos un grupo musical para que bailen y todo, pues no creo yo que sea la mejor campaña. Pero bueno, al tiempo vamos a ver, ya falta muy poquito, ¿no?, para las elecciones, y el chiste es que el entusiasmo de los partidos que no tienen los recursos, y muchos de los que sí tienen también, pues obviamente hay que decirlo, va el aumento, ¿no? Directamente proporcional al cansancio de la campaña, que a pesar de que fue una campaña pues realmente corta, pues sí son, con estos calores, ¿no? Pues no es fácil, pues, o sea, no es nada fácil. Bueno, pues este es el comentario que hacía un revistero. Ya me salí de la página, no sé ni quién me dijo. Y lo de las alianzas, bueno, pues ahí están las alianzas, ¿no? PAN, PRD, quien lo fuera a decir. Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos, las 8 con 22, aquí en la revista. Muchas gracias, Jorge Machado, que nos ayuda a retuitear aquí todo lo que de aquí sale. Ah, Enrique, muchas gracias, nos mandó información sobre lo que nos preguntaba Reina Morales del homenaje al maestro Antolín Guzmán. Pues ya se llevó a cabo, fue muy muy emotivo, mucha gente que han sido sus alumnos, conocidos, estuvieron allí en el teatro, y hubo música, obviamente. Y gracias, Enrique, muy amable por mandarnos esta. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver qué dice el joven Bonfil acerca de los medicamentos. Es decir, él es divulgador de la ciencia, él es incluso jefe de divulgación de la ciencia de la UNAM. No siempre estamos de acuerdo con él. Pero siempre es interesante, como no hay muchos divulgadores de la ciencia, pues los pocos que hay que aprovecharlos, nosotros los medios de comunicación, pues para hablar de ciencia, ¿no? Pero en términos de divulgación. Ojalá René Drucker estuviera aquí con nosotros, ¿verdad? O Manuel Martínez. Cuando en bachillerato tuve que elegir carrera, decidí ser químico, farmacéutico, biólogo. ¡Ay, qué bonita carrera! La respuesta de mis padres al saberlo fue, acabarás como dependiente de una farmacia. Y además de una farmacia del doctor Simi. La visión de mis padres refleja los prejuicios comunes acerca de la química. En abril pasado, dice Bonfil, tuve la oportunidad de asistir como conferencista al tercer simposio nacional de farmacia hospitalaria en Monterrey, y ahí descubrí que incluso después de haber estudiado la carrera, ignoraba yo mucho acerca del importantísimo papel que juega la química farmacéutica en los sistemas de salud. A fines de los años 50 se comenzó a usar un medicamento llamado talidomida. Yo creo que muchos de revisteros se han de acordar, porque ya tiene mucho tiempo, decían que estaba prohibido porque los niños salían monstruosos con dos cabezas y tres ojos, y era una cosa así tremenda, ¿no? Porque ese medicamento, la talidomida, suprimía las náuseas que les dan a algunas mujeres embarazadas, no a todas, pero a muchas sí, es muy molesto, ¿no? Entonces había esa talidomida. Pero pronto se descubrió con horror, de veras que parecía película de horror, que podía causar una malformación en los bebés llamada focomelia. Es decir, nacían con las manos o pies soldados al cuerpo, digamos, ¿no? O nacían sin brazos o piernas. Miles de bebés fueron afectados y la talidomida se prohibió mundialmente en 1963. A partir de esto, en todos los países comenzaron a formarse comités dedicados a vigilar los posibles efectos nocivos de los medicamentos, y la Organización Mundial de la Salud formó el Programa Internacional del Monitoreo de Medicamentos, del que son miembros 124 países, y que se dedica a la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de medicamentos, con el objeto de identificar información sobre nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Así nació la farmacovigilancia. ¿Saben a quién le toca esto? A la COFEPRIS. Y es que, a diferencia de tantas pseudomedicinas que se ufaran de no producir efectos secundarios, debido simplemente a que no producen ningún efecto, los fármacos, por ser sustancias químicas que ejercen efectos terapéuticos reales, también pueden tener efectos indeseados. Este muchacho está en contra totalmente de la homeopatía y de cualquier terapia alternativa, ¿eh? Hay que decirlo. La farmacovigilancia recopila datos sobre los llamados eventos adversos causados por medicamentos para detectar efectos nocivos que no hayan sido detectados durante las extensas pruebas clínicas que estos son sometidos antes de su comercialización. Esto sí es cierto. Él termina diciendo que, al considerar la enorme labor de investigación y control que implica la farmacovigilancia en hospitales y en sistemas de salud para monitorear la seguridad de los fármacos, y los compara con las afirmaciones de los charlatanes médicos, sin más sustento que la evidencia anecdótica, no puede uno más que agradecer que exista una ciencia médica basada en el rigor y la evidencia, ciencia médica que salva vidas. Pues sí, tendrá toda la razón del mundo, lo que pasa es que mucha gente se cura con homeopatía, y hay gente que nunca ha ocupado para curarse alopatía. Y eso no sé, para la gente así tan dogmática como el joven Bonfil, pues no tiene ninguna explicación, ¿no? Es decir, simplemente no lo creen, punto. Lo bueno de esto, para los que tratamos a veces de evitar la alopatía, no es posible totalmente, porque según las dolencias, ¿no?, uno le tiene más confianza para determinado tipo de patología a la alopatía, sobre todo en términos de rapidez, que a la homeopatía, ¿no? Pero esto es cosa de cada quien. Pero lo importante aquí, me parece, es que si usted revisa cuáles son las contraindicaciones, los efectos secundarios de algún medicamento. Antes era más difícil porque había unos librotes que se llamaban PLM, no me acuerdo por qué las siglas, y que eran los que usaban los médicos y los representantes médicos para interesar, digo, para ver de qué iba cada medicamento. Ahorita ya es mucho más fácil entrar a Google y ya, ¿no? Ahí luego aparece todo. Entonces, cada vez que nos dan un medicamento, habemos algunas personas que sí vemos que es lo que nos van a dar, ¿no? A ver qué nos vamos a meter al organismo. Y yo les juro que la mayoría de las medicinas, cuando llega uno al apartado de efectos secundarios, ay, Danita, aunque no te lo aseguran, dice, puede causar, o incluso a veces te dicen, en algunos casos, puede producir, pero llegan a veces hasta el grado de decirte que hasta la muerte. Entonces es una lista de cosas espantosas que dices tú, no, mejor me quedo con mi dolor y me curo solito. Porque la verdad es que uno no quiere correr riesgos si hace uno caso a lo que, pues justamente lo que dice Bonfil, ¿no? Una investigación en cuanto a los daños que puede, colaterales que puede causar un medicamento. Ay, nanita, no. Dice uno, de veras, no, mejor no. Hasta los ibuprofenos que todo mundo se los toma para para los dolores. Vea usted nada más todo lo que puede causar un ibuprofeno, y luego te enteras de que en tal país está prohibido ese medicamento, como la nimesulida, y aquí no. Pero bueno, pues hay cada quien. Enrique Salmerón. ¿Cómo estás, Enrique? Dice, es peor la reacción de los padres cuando les dices que van a estudiar artes. No, no, no, no, no, no, no, no. Olvídate. Sí, sí, es cierto. No, pero además depende. Todavía si dices músico. Pero si dices bailarín. No, hombre, olvídate. Tragedia en la casa. Pero ahora ya, ¿cuál es? Antes el argumento era que te vas a morir de hambre si estudias eso. O como dicen aquí, vas a acabar de farmacéutico para esto. Pero díganme ahorita cuál es una carrera que te asegure un futuro. Como antes. Antes todavía ni terminaban la carrera los jóvenes y ya tenían trabajo. Y hasta varios, algunos ya ni se titulaban. O sea, todo lo que eran las ingenierías, había chamba para todo el mundo. Ya empezaba a haber problemas con el mercado para los que estudian leyes y este tipo de carreras muy tradicionales, en donde la familia, el bisabuelo había sido abogado, y entonces el hijo también, el hijo, o sea, toda una dinastía ahí de abogados, ¿no? Pero sí había carreras que, o estas carreras emergentes, cuando empezó la informática y todo, no, hombre, todo el mundo quería tener. No, pues todo el mundo tenía trabajo. No, ahora ya no. Ahora ya acaba uno de conductor de programas de radio. Afortunadamente. Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos. El maestro Chuchín está desesperado porque no le damos la luz verde para la música, pero ya viene. Thank you. libro abierto, la revista. Don Rafael Cordero nos pregunta de la rifa de los libros. Pues es que tenemos muchos libros. A ver, bueno, primero Grover Washington Jr. nos interpretó Mr. Magic. Faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana. Miren, vamos a hacer una cosa. Primero que nada, hay una relación de libros que a lo largo de tiempo, no mucho tiempo, desde luego, digamos meses, ya no han venido a recoger de diferentes programas. Son 20 libros que tenemos aquí. No los vamos a rifar, los vamos a obsequiar a la gente que realmente le interese. Les digo entonces, a ver, don Rafael Cordero, algunos son caros, algunos no tanto, pero lo importante no es el precio, ¿no? Lo importante, pues, es que nos interese a nosotros determinado libro. El enjambre y las abejas, tenemos 3 ejemplares. Perdónenme si no les doy reseñas de cada una, porque pues es una relación nada más la que tenemos aquí. Ya ahorita que hablen con nuestras compañeras secretarias, pues ellas les van a decir nuevamente cuáles son los libros que tenemos, y ahí los van pidiendo. Tenemos también otro que se llama Mis compatriotas de los Andes. Tenemos unos poemas de Benjamín García Marrero. De ese nada más tenemos un ejemplar. El bosque de abedules. O sea, aquí hay una mezcla de literatura con ensayo, con divulgación de la ciencia. Maurilia Maldonado y otras simplezas. Palabras en desorden. Las luces del mundo. La décima popular en Puerto Rico. No nos llamen a través de las redes, por favor. Ahorita nada más para teléfono, si no nos vamos a hacer unas bolas tremendas. Boomerang, la historia, José Emilio Pacheco ante la crítica, la revista de la hiena, Calle Mayor, Los Limones, Rubén Salazar, Malen, su versión en el subsuelo, uno hasta de Alcohólicos Anónimos, Nocturnos en Cuarto Menguante, se hace poesía, hay varios de poesía. Bibliografía del maíz en México, mira. Las cuestiones de la autonomía. De algunos, casi de todos es un ejemplar nada más, y en algunos casos de 2. Si por el puro nombre les interesó alguno de estos títulos, llamen a los teléfonos que ustedes ya conocen. Bertita y Ceci ya están listas para platicar con ustedes y decirles, bueno, miren, estos son los que quedan. Y ojalá que les puedan decir, bueno, si es literatura o... Mira, aquí hay uno, José Emilio Pacheco ante la crítica, esto suena interesante. Boomerang, la historia de un ejecutivo. Vamos a sacar estos porque ya no hay materialmente a dónde guardarlos. Y ya después nos organizamos para los que nos ha traído últimamente Germán, que es a lo mejor a los que se refiere el señor Rafael Cordero, ¿sale? 818-0923, 817-5117, no es rifa, conforme vayan llamando. Si a mí me interesó este, me interesó este, me interesó este. Ahí les va otra vez. El enjambre y las abejas, La palabra y el hombre, Mis compatriotas de los Andes, Poemas incompletos de García Marrero, El bosque de abedules, Maurilia Maldonado y otras simplezas, Palabras en desorden, Las luces del mundo, La décima popular en Puerto Rico, Boomerang, la historia de un ejecutivo, José Emilio Pacheco ante la crítica, La revista de la hiena, Calle Mayor, Los Limones, Rubén Salazar, Mal en su versión en el subsuelo, Alcohólicos Anónimos, Nocturnos en Cuarto Menguante, Archer, Cascada de Ilusiones, Bibliografía del Maíz y Las cuestiones de la autonomía. Bueno, adelante pues, faltan 18 para las 9. Santiago Roncagliolo es un buen escritor sudamericano. Es peruano. Y viene empujando muy fuerte, ¿eh? Sobre todo, pensando en que esta generación de a la que pertenece Vargas Llosa y Baez Echenique, pues ya van de salida, ¿no? Aunque afortunadamente siguen escribiendo, ¿no? Sobre todo en el caso de Vargas Llosa. Pero Santiago Roncagliolo es de los que vienen empujando fuerte. Y él habla de Rulfo en términos muy interesantes. Yo diría que está sabrosos, porque dice: para mí Rulfo siempre fue un escritor de fantasmas. El creador de un lugar donde los muertos y los vivos se cruzan, perdón, sin saber a ciencia cierta en qué bando residen. Ya saben que es una de las características, sobre todo leyendo Pedro Páramo, no sabe uno quién están vivos ni quién están muertos. Pasé mi infancia en México. Entre mis mayores recuerdos figuran las calacas de azúcar, las catrinas tétricas y glamurosas que decoraban las casas, la leyenda de la Llorona o las momias de Guanajuato. Crecí conversando con cadáveres y pensando que la muerte forma parte de la vida, incluso una parte festiva de ella. Y muchos años después, cuando leí por primera vez El Llano en Llamas, inmediatamente después Pedro Páramo, tuve la sensación de volver a casa. Poco después de ese descubrimiento, supe que sus orígenes, antes de convertirse en una estrategia de marketing de la industria de las golosinas, Halloween había sido una celebración del espacio común entre nosotros y los que ya no están. Cada año en la noche en que los muertos volvían de sus tumbas, los vecinos se disfrazaban de muertos para engañar a esas almas y evitar que se los llevaran con ellas. Y de inmediato pensé en Comala. Pero Rulfo no se limitó a inventar fantasmas, sino que encarnó en ellos a su país y al mío. Sus espectros no vivían en castillos europeos o cavernas, sino en posadas y plazas. Esto que hoy parece obvio, no lo era tanto hasta entonces. Aún se enseña en nuestras escuelas que el primer poeta latinoamericano fue Rubén Darío, ¿no?, quien a fines del siglo XIX escribía sobre Francia y la Grecia antigua. Luego, nuestros países llevaban casi un siglo de independencia, pero nuestras letras apenas comenzaban a liberarse de Europa. Durante la primera mitad del siglo XX, el reto era crear símbolos y formar propios para darle a nuestro continente un lugar en la literatura. Y fueron los libros de Rulfo los que Álvaro Mutis le entregó a Gabriel García Márquez, con esta anécdota que ya repetimos muchas veces. Tome, le dijo a Gabo, para que aprenda. Y ahí empezó la literatura con la que América Latina se inscribió con el mapa, y con la que mi generación, dice Roncagliolo, creció. En mi caso, Rulfo terminó siendo especialmente influyente porque, al fin de cuentas, si algo no ha cambiado en nuestra región desde sus tiempos hasta los míos, es la extrema violencia que sufrimos. Antes eran los revolucionarios, luego los guerrilleros, después los narcos, más adelante los delincuentes comunes. De un modo u otro, siempre tenemos hordas de gente matándose a balazos. He aprendido mucho de la capacidad de Rulfo para pintar a través de sus no muertos las convulsiones de un país, la violencia de México como la de Colombia o Perú, la de principios del siglo XX y la del XXI, no desaparece cuando cesan las hostilidades. Deja espectros que vienen a reclamarnos nuestras deudas, víctimas que abandonan sus sepulcros para venir a jalarnos los pies, zombies que nos persiguen para vengarse de lo que les hicimos. La historia de nuestro continente es una historia de gente que se niega a morir, incluso después de muerta. Rulfo fue el primero en entenderlo y aún nos ilumina con su luz oscura y neblinosa. Cuando puedan leer a Roncagliolo, léalo. Creo que vale la pena. Es uno, me acuerdo muy bien de Carlos Fuentes, no hace mucho, había comentado, no sé, unos 2 años antes de morir, algo así, que dice, yo a uno de los escritores que sigo mucho es a Roncagliol. Y Germán Bellinghausen también recuerda su infancia. Dice que los recuerdos de su infancia, que están unidos a la figura de mi hermano, se remontan a tan temprana edad que no podría decir cuándo comienzan. Escribe Stanislaus Joyce sobre James en El guardián de mi hermano, un libro que recomiendo ampliamente a quienes hayan tenido un hermano inteligente y disfrutado de su camaradería, como fue mi caso. Aunque lo conocerían como Carl, siempre lo llamé Carlos. Así prefería de niño y se me quedó. Compartimos dormitorio hasta mis 7 años, cuando me apartaron de mis hermanos y me mandaron a dormir a la azotea. Como quiera, nuestra fraternidad y nuestras pugnas transcurren al aire libre. Mis padres no eran dados a salir, salvo discretos picnics, ¿no? Pero teníamos un jardín muy simpático con la huerta del abuelo paterno al otro lado de la valla, insignificante, y una azotea inmensa como aeropuerto. Y muchos recuerdos de infancia y aún después suceden en el lodo, la maleza, de ahí que se nos impusieran más allá de lo normal el uso de los pantalones cortos, ignorando las burlas inclementes que sufríamos en la escuela. El argumento siempre regresábamos con las rodillas de los pantalones verdes, y cierto, todos acordamos de eso muy bien, o rotas. Luego hasta nos ponían parches, ¿no?, en las rodillas, tenían parches, y aún así. Pues más allá de la nostalgia porfiriana y una germanofilia, porque el apellido de él es alemán, Bellinghausen, el recinto familiar no fue especialmente cultural, fíjate, ni artístico. ¿Saben qué libros tenían? Nada más tenían la Biblia y Los bandidos de Río Frío, era todo, no había libros. Mi madre desconfiaba de ellos, de los libros, y la poesía le parecía tiempo perdido. Fíjate, tan inteligente y sensible que es Bellinghausen, ¿no? La única biblioteca con ciertas novelas de aventuras se encontraba bajo llave en el estudio de ingeniero de mi padre, arriba de la cochera. La música fue excepción, gracias al amor de mi madre por la música, ¿no? Sí, pues así sucede. Hay casas en las que no hay libros y los chavos no hacen lectores, y hay casas en donde hay muchos libros y los chavos no los tocan, pero sin ni para nada. Bueno, usted nos llama, tenemos una lista de 20 títulos de libros de chile dulce y manteca, perdón la expresión, y a ver quién se los lleva, pero que se los lleven, por favor, porque miren, son estos libros que nos pidieron alguna vez y que ya no vinieron por ellos. ¿Ya nos están llamando, Bertita? Sí, ya van 7 personas. ¿Ya van 7? Sí, entonces voy a ver cuál es para... Bueno, amenázalos que si que vengan por ellos, si no los boletinamos a nivel internacional. Entonces un señor ya vino ahorita. Perfecto, bueno. Muy bien, es que los revisteros sí vienen por los libros. Bueno, faltan 8 para las 10, lo que diga Chuchín. Seco de la acción, trazo versiones que capturo del olvido, por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. corazón. Arrojo estrellas a mecharse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción. Y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error. Pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón. Cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto. Arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto de espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Amar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Con humor se paga en la revista. Continuamos. Silvio Rodríguez, canto arena. Nos sentimos apenados y nos piden libros a través de redes. Perdemos el control y luego vamos a explicar las el darles los libros y nos vamos a meter en problemas. Hoy nada más vamos a hacer una cosa. Las personas que ya no nos llamen por teléfono, bueno, ahorita sigan llamando. Si para cuando termine el programa quedaron libros, mañana los daremos para las redes sociales. ¿Vale? Entonces una disculpa. Y es que me decía alguien, ah, es que no me puedo comunicar, pues es que están ocupados los teléfonos, pues hay que estar insistiendo. Y pues ya llevamos más de la mitad. A ver cuántos nos quedan. De todos modos tenemos más. Tenemos más todavía de los que se han quedado rezagados. Incluso de nosotros mismos que queremos obsequiarles de nuestro librero personal. Queremos darles algunos libros. Ahí les vamos a ir dando. Pues que somos muy desorganizados para esto. Esa es la verdad de las cosas. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Qué les parece una cápsula de cine radio? Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? Thank you. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cine Radio. ¿Sabían ustedes cómo nació el Oscar? Pues todo empezó con un capricho de Louis B. Mayer, el gran jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, que deseaba construirse una casa junto al mar y encargó a uno de los directores artísticos del estudio, pues que la diseñara y que utilizase para hacerla a todos los obreros, electricistas, carpinteros del estudio que necesitase. Pero los empleados se negaron de plano si no se les pagaba una tarifa especial, ¿verdad? Mayer intentó presionarlos, pero se topó con unos sindicatos cada vez más fuertes. Para contrarrestar, convocó a varios de los productores, directores y actores de mayor poder en Hollywood a una reunión. Allí se habló por primera vez de la posibilidad de crear una institución que se encargara de mediar en las disputas laborales y, de paso, velar por el buen nombre de la industria cinematográfica. Las reuniones de este club de élite, formado en un principio por 36 miembros, fueron repitiéndose hasta que el 11 de enero de 1927, en una cena en el Hotel Ambassador, se creó oficialmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Fue Douglas Fairbanks, de quien ya hemos hablado en alguna otra emisión, el que tuvo la idea de conceder unos premios a los mejores profesionales de cada año. Y estos quedaron recogidos en una de las cláusulas menos importantes de la organización. En esa misma cena, el director artístico Cedric Gibbons, que con el tiempo se convertiría en el segundo hombre que más Oscar ha ganado por detrás de Walt Disney, dibujó la estatuilla sobre el mantel de su mesa, un diseño que ha permanecido casi inalterable hasta la actualidad. Casi dos años después, el 19 de mayo de 1929, unas 200 personas se dieron cita en el Hotel Roosevelt de Los Ángeles para asistir a la primera ceremonia de premios que excepcionalmente cubría dos años de producción, 1927 y 1928. Y fíjense que tras la cena se leyeron los galardones en poco más de cinco minutos, sin cobertura periodística y sin ninguna expectación, ya que el nombre de los premiados se conocía desde hacía semanas, pues ya no tenía chiste. Alas, de 1927, de William Wellman, fue la primera película de la historia ganadora del Oscar al mejor filme y obtuvo el de mejor director de comedia por Hermanos en Armas, 1928. Emil Jennings y Janet Gaynor fueron votados como los mejores intérpretes. En total se repartieron 15 estatuillas. Cuatro de las categorías no volverían a repetirse tras esa primera ceremonia. Es decir, había director de comedia, que ya no se da, calidad de producción tampoco, efectos de ingeniería, si le llamaban, y mejor redacción de rótulos. Los premios no empezarían a ser conocidos con el nombre de Oscar hasta 1931. Ese no crees esto. Cuando la directora ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, exclamó al ver la estatuilla: ¡Ah, vaya! ¡Es igual que mi tío Oscar! Y con ese nombre se quedó. Por el momento es todo. Muchas gracias, pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Román. Dice, estos tuiteros revisteros me hacen reír. Dice uno, yo quiero un libro. Y dice Javier, recuerda, soy uno de tus escuchas, de tus tres radioescuchas. No puedes dejarme fuera. Pues sí, ya nomás me quedaré con dos. Ya ni modo. Luego les vamos a dar más libros. Tenemos más, muchos, muchos más. A ver. Y siguen llamándonos, amigos. ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Las 9 con 4. Aquí en la revista. Y es que entran por un lado y también entran por el otro. Y entra uno de Eligio. Ah, que gracias por el saludo. Saludos, Eligio, porque él nos comentaba que doña Marina Galván, que yo ya sabía que era una revistera, es muy amable, gente, revisteros muy bellos, muy amables, estaba enfermita, y que entonces con mayor razón, pues, le servimos de compañía. Ojalá que se recupere muy pronto. Bueno, vamos a un poquito de música. Si les parece bien y si el maestro Chuchín me da luz verde y si no me sigo con otra cosa. Son las 9:05, 9:05, la revista. Alicia se cansó de recibir golpes porque llegó tarde o porque huele mal el arroz. Por eso lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Pues muchas llamadas. Mira, no pensamos que hubiera tantas llamadas. Y sí, sí, hay bastantes. Nos da mucho gusto saber que tanta gente nos escucha. No tres nada más, como dice Javier. Ah, no, 3,000. No, 300,000 más o menos, ¿no? Bueno, sino que además sea por libros. O incluso por libros de los que no les estamos dando mayor referencia, ¿no? Más que el título y el... Ahí más o menos le van adivinando a ver si nos interesa. Pues si no les interesa, se lo ganaron, pues ahí lo regalan, ¿no? Escuchamos a Tatiana Bustos, Alicia va en un coche. Asir García, amigo de Fadanelli, en su entrega a El Universal, Guillermo Fadanelli, escritor mexicano, la titula ¿Cómo te sientes hoy? Habla de Malley Holiday, que es el personaje central de una de las novelas más emotivas y extraordinarias que han estado en mis manos, dice Guillermo, y mira que él es bien exigente, ¿eh? El desencantado de Bud Schulberg, conforme avanzaba en la lectura de esta obra, yo mismo iba transfigurándome en ese viejo escritor de los años 30, quien por falta de dinero se ve obligado a entrometerse como guionista en el babélico y arrogante mundo del cine, mira, precisamente. Holiday, era un hombre que hablaba de sí mismo como si llevara 10 años de muerto. Un hombre al que la vida disipada, la juerga continua, el alcohol, lo habían llevado a parecer un fantasma. Y que había dado ya por terminada su vida desde 1929. Sin embargo, empujado por la necesidad de ganar unos pesos para mal vivir, tenía que soportar a una manada de atorrantes que escarbaban en la tierra como perros enloquecidos para hacerse de un lugar en Hollywood. Hay un momento en que Holiday se ve obligado a expresar a otros qué clase de estilo musical es su preferido, y después de confesar que él pues se inclina por la música tosca, así, tosca y sencilla, sin muchos retoques artísticos, añade que le gustan las canciones que se pueden silbar. ¿Silbar? ¿Cuánta simpatía me causa el desencanto y la sencillez que rodean la vida de Holiday? Creo que este hombre podría sentirse en paz y tranquilo dentro de una vieja cantina mientras llega a su boca una cucharada de sopa caliente. A mí también me gustan las canciones que se pueden silbar y prefiero las cantinas toscas, algo avejentadas y servidas por meseros amables que saben callar y además no esperan mucho de ti. ¿Acaso que sin necesidad de hacértelo notar conozcas bien el momento en el que debes marcharte? Bueno, pues son las 9:13, las 9:13, es parte de este texto que se llama ¿Cómo te sientes hoy? Guillermo Fadanelli. Un puente de comunicación, la revista. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el programa cuando son las 9:13, las 9:13, aquí en la revista. Elisa Blanchet. Carlos Romano. Una de las voces fundacionales de la Radio Universidad Veracruzana. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tiempos aquellos? Eso le decía a Chuchín ahorita, que qué raro se siente ver que ya un montón de compañeros no estamos aquí, pero tu programa sigue bien fuerte. Pues aquí estamos. ¿Cuántos años llevas? Ya perdí la cuenta, 29, vamos a cumplir 29. Yo me jubilé de 37 años y medio. Ah. Sí, pues yo estuve antes, yo ingresé a la radio. ¿Naciste o qué? Yo casi. Yo entré antes de que saliéramos al aire en esta etapa. Ajá. Con Mario Strucker, no sé si tú lo conociste. Sí, yo entré con él. Uh-huh. Pues sí, yo 37 años y medio que terminaron en agosto del año pasado. Uh-huh. Bueno, un día te voy a invitar para que hagamos la nostalgia de aquellos ¡Órale, tiempos. Perfectísimo! Pero ahorita no te quiero quitar más el tiempo porque vienes con un proyecto muy interesante que se llama Sin Fronteras y que tú nos vas a explicar. Mira, Carlos, antes de jubilarme yo quería tener algo que hacer que me comprometiera, ¿no? Que no solamente me entretuviera, sino que me comprometiera. Y entonces estuve pensando en hacer este proyecto que se llama Club Social Sin Fronteras, que es para gente con juventud acumulada. O sea, ahí, aunque tengamos muchos años... Con juventud acumulada, sí, está bonito. Aunque tengamos muchos años, no somos viejitos. Y no somos viejitos porque todavía sentimos que tenemos derechos sin estrenar. Uh-huh. Entonces, el programa se construye con talleres... Uh-huh. Se construye con una cafetería, con cineclub, cuando ya haya gente suficiente, que todavía no la hay, apenas empecé abiertamente el mes pasado, se van a planear viajes temáticos, o simplemente de paseo. Hay también, se piensa en un programa de tutorías, la gente con alta calificación profesional o técnica puede decidir si quiere participar en ese programa de tutorías, y entonces nosotros seremos el eslabón que enlace a las instituciones con la gente que puede prestar un tiempo de tutoría predeterminado, ¿no? Uh-huh. Y todos estos talleres, además. Sí, pero aparte faltan, vamos a aumentar fotografía con Elías Grayev, y vamos a aumentar también ajedrez. Esta tanatología que es tan importante, a mí se me hace pero bien importante. Sí, pero eso. Fíjate que es un... No me quiero morir a gusto, no me quiero morir de una manera como aferrándome, ¿no? Claro, claro que eso te lo enseña, pero también te enseña, y eso es lo que la gente no entiende, también te enseña a que como tenemos esa cita programada, pues hay que vivir plenamente, ¿no? Pues y esa sí es la oferta de Sin Fronteras, que la gente de 55 años para arriba tenga un espacio en donde pasarse el día si quiere o ir nada más a sus talleres, pero pues podemos ahí convivir. Ya te mencioné que tenemos cafetería. Y ¿qué diferencia habría entre Sin Fronteras y la Quinta de las Rosas? Pues mira, porque además tú fuiste directora. La primera directora de la Quinta de las Rosas. Ya me acordé. Sí. Bueno, la gran diferencia es que no tenemos el espacio maravilloso que ellos tienen, ¿no? Esa es una gran diferencia. Ajá. Pero tenemos una casa muy linda con un jardín que inclusive tiene árboles frutales y estamos en el está? Corazón de las ánimas, arribita de el Parque de la Señoría. Pegado de la misma acera del Parque de la Señoría, dos esquinas arriba si tú vas rumbo al Britannia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esa es una diferencia significativa. Pero por otro lado, Carlos, tenemos un grupo de talleres que tienen que ver con todas las áreas de nuestro ser. El área cognitiva, por ejemplo, está bastante descuidada, yo diría, en la Quinta de las Rosas. Uh-huh. Y nosotros la apuntalamos. Tenemos también el trabajo para el área física, el área mental, el área cerebral, el área emocional y espiritual. Uh-huh. Porque también ahí está el taller de relajación y meditación. Oye, pues se oye muy bien, siempre y cuando no sea muy caro. Pues no sé qué te parezca, mira, el paquete completo es de $2,000 mensuales, pero tienes derecho a 3 talleres del área que tú quieras. Pues está bien. Y tienes derecho a ser considerado en los viajes, tienes derecho a estar en... Uh-huh. Es el tuyo, ¿eh? Sí, es el mío, perdón, se me olvidó callarle la boca a este señor. Y entonces, pues está bien... Digamos que es el paquete forzosamente. Es no que, necesariamente. Que, no. Es el paquete que nosotros proponemos porque eso invita a la convivencia. También puedes tomar un solo taller o dos talleres y eso te cuesta 600 pesos cada taller. Uh-huh. Por lo cual saca la cuenta. Si son tres cada talleres, mes. Son 6 por 3, 18,800 pesos más 200 para que puedas hacer tus fiestas de cumpleaños o invitar a tus amigos a ahí. Que puedas ir al cine club, que puedas estar ir a los viajes, te digo, todas estas cosas que vamos a tener tardes bohemias, uh-huh. Tenemos taller de baile de salón, gimnasia, se llama danza terapia. Uh-huh. Entonces, pues la idea es que es la convivencia, que fue lo que yo aprendí en la Quinta de las Rosas, que es fundamental. Pero si no quieres o no puedes, no tienes tiempo o financieramente tampoco te es posible, pues puedes tomar el taller que tú quieras o los talleres que tú quieras por 600 pesos mensuales cada uno. Dice Mateo Mendoza que qué padre escucharte, ay. Que quizá no lo recuerdes, pero en los 80 fueron compañeros de viaje a Cuba. Ay, sí, cómo no, claro. Y ya aplicó para su proyecto. ¡Qué padre! Un saludo. Hola, Mateo. Un saludote. Pues se oye muy bien. De los 80, imagínate. De los 80. Oye, 55 años. Ajá, para arriba. Estamos muy jóvenes. Pues sí, estamos bien jóvenes. A los 55. No, pues todavía estamos jóvenes ahorita. Sí. Tenemos juventud acumulada, juventud Carlos, acumulada, acuérdate, déjame ¿no? Déjame apuntar eso. Sí, está padre. Acumulada. ¿Qué edad tienes? Juventud acumulada. Exactamente. Dejémoslo o así. como una persona le oí decir y me hizo mucha gracia. ¿Cuántos años cumpliste? Dice, pues uno, los demás ya los había cumplido. ¿A poco no está genial? O alguien que dijo, ¿cuántos? Le dijeron a mi mamá, ¿cuántos años tiene? Y dice mi cuñado, todos. Es muy grosero. Tenía que atacar a la suegra. Entonces acaba de empezar el proyecto. Sí, mira. Apenas se está juntando la gente. Abrimos el espacio a fines de marzo realmente, pero como un periodo de prueba, ¿no? La gente podía ir y entrar a los talleres y todo esto. Pero así ya, de manera formal, pues el mes pasado. Uh-huh. Y las gentes interesadas, ¿a dónde tienen que ir? O mira, a dónde pues estamos en la plazuela de Agustín Lara, que como les dije, está de la misma acera del Parque de la Señoría, donde termina el parque, o donde empieza, no sé. Si entran por Araucarias, rodean todo el parque y al terminar el parque la siguiente esquina no la toman en cuenta y la número 2 ahí está la plazuela de Agustín Lara. Uh-huh. La Casa de Sin Fronteras hace esquina justamente con el Paseo de las Palmas, que es por donde se rodea el Parque de la uh-huh. Señoría, y en el número 2 ahí está, luego se ve nuestro logotipo, que es como un ave de papiroflexia. Nada más. ¿En tu experiencia van más hombres o mujeres? No, mujeres. ¿Más mujeres? Sí, sí, sí, definitivamente los hombres siempre tienen una disposición. Pues diferente, ¿no? Sí, yo creo que por un lado les da miedo decir, voy a un lugar donde hay viejos, ¿no? Uh-huh. Y no lo quiero aceptar. Por otro lado, pues, ¿para qué voy a irse allá si yo ya sé de todo? Ahora, ir a tanatología, qué aburrido. Ir a gimnasia cerebral, apreciación musical. No, pues, yo disfruto la música. O sea, no hay conciencia de la importancia es de que todo lo que todavía tenemos, Carlos, lo mantengamos el mayor tiempo posible. Y además desarrollemos otras posibilidades, que sí se puede. Sí, porque además si tú estás a gusto con tu vida, digamos, como la estás desarrollando, pero no está por demás socializar un poquito, que es algo claro. que empieza a fallar después, ¿no? Ya no quieres socializar tanto. Claro, y yo creo que mucho de eso es porque no nos ponemos en un grupo en donde haya pares generacionales que conocen la vida que tú conociste hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí se motiva para que a la vez que puedas compartir tus recuerdos, también seas capaz de crear otros, y para crear otros se necesita la convivencia. Uh-huh. Bueno, Mireya Bonilla, te mando muchos saludos, buena e inquieta amiga Elisa Blanchet. Gracias, Mireya, sí, no puedo parar. Lo dejamos así porque ya nos despedimos. Déjame nada más que te diga que el domingo, este domingo, tenemos un encuentro entre abuelos y nietos que va a llevar Yaco. Él nos lo ofreció y creo que va a ser Yaco, una cosa. ¿Yaco Guigui? Sí, sí, sí. Ah, mira. Entonces, este domingo 28 a las 11 de la mañana comenzamos, así que abuelos, hombres y mujeres, lleven a sus nietos. Club Social Sin Fronteras, y entran en el Face. Pueden entrar al Face en Club Social Sin Fronteras, exactamente. Teléfono 2288. 2281. Está, ah, es, ¿dice 88? 2281, sí. 2771-27-7157 es, aquí es, tiene otro. Es mi teléfono, okay. Y el de Sin Fronteras es 813-8450. La suela Agustín Lara, número 2 en Las Ánimas. Me dio muchísimo gusto saludarte. Y a mí más, Carlos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias al auditorio. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias por todas sus llamadas telefónicas. Vamos ahorita a ver, creo que están hechas bolas las compañeras secretarias con todas las llamadas, con los libros, a ver a quién le tocó cuál. Y mañana el recuento de los daños, ya que baje el agua, vamos a ver cuáles quedaron. Nos despedimos con Dido, así se llama, Dido, Here With Me. Deportivo en Radio Universidad. Los halcones de la Universidad Veracruzana mejoraron su posición en la tabla de puntuación general en la Universidad Nacional Nuevo León 2017. Se colocaron en el octavo lugar y en el medallero consiguieron 10 preseas, 3 de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Estos resultados contrastan con los obtenidos en la justa 2016, celebrada en Guadalajara, en la cual alcanzaron la décima posición. Los representantes de disciplinas como gimnasia aeróbica, judo, taekwondo y fútbol femenil volvieron a poner en alto el nombre de los halcones. En tanto, la lucha olímpica y el boxeo como deportes de nueva modalidad dieron sus primeros frutos en el tablero con excelentes resultados. En la puntuación, disciplinas como handball, fútbol, soccer, varonil, judo, voleibol y taekwondo, además del atletismo, se hicieron presentes con un buen porcentaje. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México.